Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes, amigos hermanos de todo el planeta Tierra. Dios les guarde, bienvenidos. Esto es el Diálogo Pastoral con ustedes, una vez más, diciéndoles... Velaz, Jesucristo vendrá. Desde la ciudad de Houston, aquí en el estado de Texas, como ya usted escuchó en la introducción... Transmitiendo desde nuestros estudios en la 9426 Telephone, en Centro Evangélico Cristiano. Esto es el Diálogo Pastoral para todo el planeta. Dios guarde a cada uno de ustedes que nos escucha en las diversas regiones, las diversas áreas donde nosotros transmitimos. Dios le bendiga. Somos Diálogo Pastoral con ustedes en vivo, en directo desde la ciudad de Houston. Y con ustedes en el día de hoy, queremos saludar en Sudamérica a cada uno de los pueblos, naciones y países que nos transmiten en las diversas radioemisoras en Centroamérica y también en Norteamérica. Estamos transmitiendo desde nuestra cadena aquí en la ciudad de Houston. Nuestra emisora base es Radio Luz 1050 en la cadena con Radio Aleluya. Radio Aleluya transmite en cuatro frecuencias: 88.1 FM, Galveston y Pasadena, 95.1 FM en Angleton y 93.3 FM en Freeport. Dios le bendiga. Saludemos también en Miami, Florida, a la gente de Miami que nos escucha a través de la 1590 y todo el mundo y América a través de KBOH. Y por supuesto, toda la cadena de radioemisora en diversos lugares y países que nos transmiten. Dios le bendiga. Te dormí, ¿dónde quedará? A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Quiero recordarles que esta noche ya comienza nuestro fin de semana, las actividades del fin de semana. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche en el 9426 9426 de la calle Telephone. Estamos detrás del Javier por la altura de la Almira lleno aquí en la ciudad de Houston. Y todos ustedes que andan buscando una iglesia, anhelan un lugar para edificarse en la palabra del Señor, son bienvenidos. También quiero recordarle que el servicio en el día de mañana es a las 7:30, como siempre, y el domingo a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Este es el horario de nuestro servicio los fines de semana y extendemos la invitación a todos aquellos que anhelan pues ser edificados en la palabra del Señor. Si usted no tiene una iglesia, anda buscando iglesia, pues dése la vuelta por aquí y participe de alguno de nuestros servicios. Si usted anhela, ha anhelado venir a visitarnos algún día, bueno, pues aquí estamos, 9426 Telefón. Y para participar en el programa del programa, usted puede llamarnos al 713-991-5760. 713-991-5760. Hemos estado hablando en estos días de todos los pormenores que tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Varias veces nosotros hemos hablado de este tema. Hemos entrado en lo pormenor, en los detalles de todas estas cosas. Y en el día de hoy, bueno, también ustedes me han hecho muchas preguntas que han estimulado algunos de los temas que nosotros hemos traído. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, hay algo que a mí me llama la atención y quisiera hacer notar a ustedes en el día de hoy. Aquí la palabra del Señor nos habla últimamente en el capítulo 5. Pablo repite esto de la venida de Jesucristo, la venida del Señor, y Pablo nos habla de ello, y si yo leo en una forma rápida, dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y esto obviamente es un tema que la mayoría entiende, lo que han escuchado los sermones del arrebatamiento, de la venida de Cristo. Y luego en el versículo 3 dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. De ello hemos hablado algunas veces más. Ahora, el punto donde yo quiero enfocarme en el día de hoy es algo que muchas veces no se enfoca. Es algo que muchas veces no se dice. A la gente se le dice, bueno, prepárate, Cristo viene, está alerta. Y la gente dice, bueno, me voy a alertar. La pregunta es, ¿cómo estar nosotros preparados? Y hay una serie de versículos subsiguientes que casi no se toca cuando se hablan de estos temas concerniente a el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted anota, y yo comienzo a leerle desde el versículo 8, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. Note que se está hablando y se está refiriendo a que no seamos como los ebrios, sino sobrios. La palabra sobrio en la traducción original del griego nos habla de una persona con estabilidad mental, una persona que tiene su mente alerta, es una persona que está despierto, velando. Esto es lo que la palabra sobrio nos significa de la traducción del original dado por el Espíritu Santo. Entonces dice, nosotros no somos de la noche. El que vela prácticamente está despierto. Nosotros dice, somos del día, no somos de la noche, por lo cual nos está hablando de estar despierto, de estar alerta. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa estar sobrio? ¿Cuáles son las características de una persona que está sobria? ¿Cuáles son las características de una persona que está alerta? ¿Cuáles son las características de una persona que en este aspecto, en esta forma, está preparada, está siendo preparada para el retorno de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí la palabra de Dios, como siempre, que es tan clara y específica, nos dice algunas cosas. Versículo 9, Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cuando aquí habla de que vivamos o que durmamos, se está refiriendo a estemos vivos o ya hayamos pasado, estemos muertos, no al hecho de velar o dormir en el sentido espiritual, sino que en el versículo 10 se nos habla del sentido físico, de la vida física, sea que estemos vivos o que estemos muertos, estemos con el Señor. Ahora, En el versículo 11 dice, por lo cual, en otras palabras, por lo antes dicho, porque Cristo viene, por los tiempos que se acercan, porque hay que estar preparado, por lo cual, por lo tanto, número uno, esto es lo que implica estar despierto. Dice, animaos unos a otros. Ajá. Aquí viene la responsabilidad subsiguiente, en los versículos subsiguientes, la responsabilidad. ¿Cuáles son las cualidades de la vivencia del que está despierto, del que es sobrio, del que está preparado, del que se alista para la venida del Señor Jesucristo? En primer lugar dice, animaos unos a otros. Esto hace eco a lo que dice el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, por ejemplo, se nos habla en una forma tan clara y se nos dice en el capítulo 10, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel día se acerca, sino que congreguémonos para estimularnos al amor, a la buena obra. En otras palabras, eso mismo es lo que dice este versículo. Si estamos preparados, entonces es una de las labores nuestras, dice aquí, animarnos los unos a los otros. En otras palabras, el que está despierto tiene que tratar de mantener despierto al que en la fe o espiritualmente se está durmiendo. Esta es una de las labores de la iglesia y de la gente que está preparada. Esta es una de las labores de este programa. Parte de lo que yo estoy haciendo en este programa es esto mismo, es estar a ustedes animándoles y tratando de despertarle. El que está consciente, el que está despierto de las cosas, cómo se están dando, es parte de su responsabilidad. Otra cosa que aquí dice es, en el versículo 11, edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Pablo está dando testimonio de que los hermanos de Tesalónica constantemente se estaban edificando, estaban ellos prácticamente estimulándose al crecimiento, y no está diciéndole que lo hagan como si no lo hubieran hecho, sino dice, como yo sé que ustedes lo están haciendo, continúenlo haciendo. Lo cual debe de llevarnos a nosotros a tratar de meditar, analizar nuestro caminar en el Señor y ver si nosotros estamos caminando en esto. La pregunta es, usted que dice que está despierto, que está preparado, que está caminando en el Señor y preparado para el retorno del Señor Jesucristo. Número uno, ¿está usted edificándose y está edificando a otro? ¿Está animando a otros, como dice la palabra del Señor? Versículo 12 nos dice otra cosa más. Dice, os ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y les presiden y les amonesta. Ajá. Desen cuenta en un reconocimiento. En otras palabras, entiendan, conozcan, señalen, miren, perciban quiénes son los líderes, las personas, los ministros que entre ustedes le presiden, que entre ustedes, dice aquí, les amonestan y que trabajan entre ustedes. En otras palabras, hay que distinguir, y el pueblo y la gente tiene que distinguir quiénes son los que están haciendo la obra del Señor en estas áreas y quiénes no la están haciendo. Y dice, reconozcan a las personas que lo están haciendo. En el versículo 13 dice, bueno, y aquí se nos echa flores a las personas, se nos demanda a las personas que lo hacemos. Si yo me considero uno, usted puede juzgar, de lo que constantemente está tratando de edificarle a usted, amonestarle y decirle la verdad. Dice en el versículo 13, a este tipo de personas lo tengan en mucha estima, bueno, no es lo que mucha gente hace conmigo, pero ahí va, que lo tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, y tened paz entre vosotros. Versículo 14, también rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Hay gente siempre, como lo hay ahora, lo había en el tiempo de Pablo, gente ociosa que lo que hacía era tratar o querer vivir del cuento. Dice, amonesten a esta persona. A los de poco ánimo, siempre en las iglesias habrá gente que es muy fácil para ser desalentada. A la gente que es fácil de ser desalentada, que ustedes le alienten. La palabra alentar, del griego paracaleo, exhortar, significa animar, consolar, levantar, tratar con la palabra de Dios, con la amonestación a tiempo. A esta persona que son muy dados a desanimarse fácil, a animarle a que sigan adelante. Y en el versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno para con otro y para con todo. Aquí se advierte a la iglesia, el que está velando y el que está esperando en el Señor, se le advierte de tener cuidado con la venganza. Le hacen mal a usted, no le pague mal por mal a nadie. El que está preparado, si así usted lo hace, es decir, le pagan mal por mal, se venga, trata de llevarse a la medida con otra persona, sencillamente usted en esto está violentando lo que la palabra del Señor en este aspecto nos dice, y quizás usted sea de los que están durmiendo. Versículo 16, está siempre gozoso, el creyente que se prepara, el creyente que está alerta, siempre está gozoso, porque el gozo del Señor, por estar despierto, por el Espíritu Santo en su vida, estar en este aspecto interconectado con el Señor, pues genera gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El que está despierto, versículo 17, sin cesar, está orando. El que está despierto, versículo 18, está agradecido, dice, da gracias por todas las cosas. El versículo 19 dice, no apagues el Espíritu. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo está guiándole a usted por el camino del Señor, cuando el Espíritu Santo le está alertando a usted a que se arrepienta, en otras palabras, no se rebelde a la palabra de Dios que el Espíritu Santo está trayendo para hacer impacto en su vida, no menosprecie las profecías. El que está despierto, es una mente alerta, tiene la mente de Cristo. Versículo 21, para examinarlo todo. Una de las cosas con respecto a la palabra profética que tenemos que tener cuidado es que hay que examinarla. La palabra del Señor nos manda a juzgar la profecía, a ver qué es lo que el que se llama y proclama que tiene don de profecía, que está diciendo, está usando el don de profecía, dice, en base a lo que el Señor ya ha dicho, hay que sopesar y juzgar. Por eso dice, examinadlo todo, absteneo de toda clase de mal. Si algo es malo, si algo está, la palabra malo, aquí nos habla de cosas malvadas, de kakos, del griego, malvado, kakian, del griego, nos habla de algo que está incorrecto, de algo que conforme, no que yo piense o que usted piense, sino que conforme a la palabra del Señor está catalogado como incorrecto, que Dios ha denunciado. De eso, usted, si está despierto y esperando al Señor, debe de apartarse. Y a eso es lo que se llama el mal. Entonces, aquí estas son algunas de las cosas que la palabra del Señor nos manda, y dice, y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Estos son algunos de los ejemplos bíblicos fehacientes, y se lo he leído, que se demanda de las personas que están esperando al Señor. No meramente es usted abrir los ojos en una expectación y decir, oh, ya, sí sé y reconozco mentalmente, intelectualmente, por las cosas que se está dando que Cristo viene. No. Antes allí, la palabra del Señor nos habla y la palabra del Señor nos advierte, la palabra del Señor nos dice cuáles son los pormenores y los pasos que usted y yo debemos de seguir al respecto. Por eso tenemos nosotros en este aspecto que mantenernos y en ello estar firme. Somos Diálogo Pastoral. Voy a abrir la línea telefónica en este momento. Hoy comenzamos nuestro acostumbrado diálogo en el día de hoy. Recuerde, esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Somos Diálogo Pastoral. Hoy, el día de mañana, el servicio a las 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426 de la calle Telefón. 713-991-5760. Y estamos esperando la primera pregunta, la primera llamada. Recuerde, usted puede preguntar sobre el tema o cualquier situación que edifique su vida y la vida del que escucha. 713-991-5760. Que esté velando lo llevará. Comienzan a sonar y a repiquetear los teléfonos. Una llamada por aquí y ese se fue. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Bueno, vamos a ver. Se le dicen allá, se le chispoteó la llamada al que llamaba. Ahora está llamando otra persona. Vamos a ver, buenas tardes, Dios le bendiga. Bendiga. Hermano, perdón, de Casalgano, ¿podría dar el teléfono de la radio Luz? Ahorita estamos en Diálogo Pastoral, yo le doy el teléfono de Diálogo Pastoral. ¿Sí, por favor? No, Diálogo Pastoral, ahorita no estamos dando teléfono de nadie. ¿O no tiene? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Hello. Dios le guarde. Bueno, ese no quiere hablar por lo que yo veo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velar. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga a usted. Hermano, hay un versículo, hay varios versículos por ahí, por Mateo 27, 28, que dice, cuando venga el Señor en gloria, Él apartará a las ovejas de los cabritos y a las ovejas le dirá, bendito de mi Padre. ¿Cuál es la pregunta? Sí sé el versículo, ¿cuál es la pregunta? Los cabritos van a ser condenados por las obras que no hicieron. Bueno, el asunto aquí es nadie se salva por obra. Obviamente nadie se salva por obra, pero sí la gente se condena por obra. ¿A qué me estoy refiriendo? Nadie se salva por obra porque la fe es la que salva. Ahora, hay un obrar en fe. El que se salvó por fe se va a comportar diferente porque cree y va a obedecer. Pero la salvación es por fe, pero la fe sin obra es muerta. Pero fue el que no limpió su récord con la sangre de Cristo de sus pecados. Obviamente ese récord son todas las cosas que nosotros hemos hecho, que ha contrapuesto la palabra de Dios y por eso será juzgado y por eso será condenado. Ok, Dios le bendiga. Ahí había alguien que no me esperó. 713-991-5760. Una llamada más por aquí, vamos a ver. Dios le bendiga, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quiero hacerle una pregunta. Estaba leyendo una página en el internet de los católicos que ellos dicen que ellos no pueden contestar a las preguntas que nosotros les hacemos hasta en tanto nosotros no les expliquemos por qué es que nosotros creemos en la Biblia. Esa es la respuesta más sin fundamento que yo jamás haya escuchado, porque esos se están escondiendo detrás de... Usted no puede contestar una pregunta filosóficamente hablando con otra pregunta. Entonces, a ellos se supone que debía de saber por qué debemos de creer en la Biblia. ¿Por qué creemos en la Biblia? Número uno, porque la Biblia es la palabra de Dios. Número dos, porque la Biblia es la inspiración divina. Jesús dijo, escudriñe las escrituras porque ella, en ella ustedes creen que está la vida eterna y ella dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de Jesús y Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces, la Biblia son los oráculos que Dios nos ha dado para que nosotros seamos guiados. Por eso tenemos que creer en lo que la Biblia dice. Ellos dicen que, en otras palabras, podríamos creer también en el Corán y en otros libros. Así pues como... ahí los católicos se perdieron en eso. Número uno, porque el Corán no tiene ninguna base autoritativa igual que la Biblia. La Biblia fue escrita en 1400 años y Dios usó más de 40 autores para inspirar la Biblia y escribirla. Y el Corán fue escrito solamente por una sola persona en 23 años. Y el Corán en muchas partes se contradice. El Corán, Mahoma dijo que el ángel Gabriel se lo reveló y se lo inspiró, pero se lo sopló, se lo dijo. Pero obviamente nosotros miramos que la Biblia fue inspirada directamente por el Espíritu Santo. Amén. Y no meramente fue traída por un ángel. Y la Biblia, el Corán contradice la misma palabra de Gabriel. Cuando Gabriel se le aparece a María, le dice, ¿sabes qué? El fruto de tu vientre, dice, lo engendrado en ti es del Espíritu Santo y será llamado su nombre Jesús. Y el nombre Jesús, que significa Jehová salva, el Salvador. En otras palabras, Gabriel se hubiera contradicho o contradecido si luego en verdad le hubiera dado a Mahoma el Corán. Por lo tanto, los católicos debían de saber mejor que eso. Así es, hermano. Bueno, Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas. Sí, bueno, buenas tardes, hermano. Dios le guarde a usted. Dios le bendiga. Mire, la pregunta es la siguiente. Quiero obtener un poco de base en sostener mi pregunta en respecto a lo que ¿cómo una congregación opera? ¿A través de qué programa cuando empieza el programa de servicio de una iglesia? Usted se está refiriendo a la liturgia. Correcto. Ok. La iglesia cristiana no tiene una liturgia marcada. Si usted denota y estudia la Biblia, la primera iglesia, los hermanos se reunían y se reunían normalmente en casas y si alguno tenía salmos, leían salmos, cantaban salmos, si alguno tenía palabra, profecía, palabra, la daba. Al principio los cultos o servicios en una iglesia eran unos cultos muy espontáneos, sin ser muy sofisticado, y normalmente tenían comunión juntos, partían el pan juntos, y era algo muy sencillo. La liturgia de la iglesia, obviamente, se fue modificando a medida que la iglesia fue avanzando en el periodo histórico. Y el día de hoy nosotros miramos la liturgia luterana, la liturgia presbiteriana, la liturgia romana, y tenemos nosotros, hay iglesias, por ejemplo, que tienen culto con una liturgia cerrada completamente, todo está marcado, oraciones escritas, en algunas iglesias protestantes se hace así, a otras iglesias que tienen una liturgia, un culto completamente abierto. Entonces hay una enorme diferencia, pero la Biblia no nos marca específicamente diciendo el culto tiene que hacerse de esta manera. Ahora, en respecto a las liturgias y servicios que las iglesias hispanas, que normalmente yo veo que copian mucho de las anglosajonas, en respecto a actividades, ¿de dónde sale uno esos servicios, mitos de por qué hacerlo si la iglesia anglosajona lo hace? El hispano es muy dado a imitar. El hispano es como el loro, todo lo que escucha lo repite. Tenemos nosotros los hispanos esa tendencia de pensar que la cultura que nosotros, yo creo que es algo común en muchos pueblos, tratar de imitar a quien usted admira. Y no, en nuestros países de Latinoamérica, algunos dicen que odiaban a los Estados Unidos, pero aquí están. Entonces, usted sabe que en nuestros países, cuando llegaba el norteamericano de 6 pies, 2 pulgadas, rubio, güero, ojos azules, aunque tuviera menos dinero que el ranchero que estaba allá, el ranchero se apiaba de su cama y se la daba a él. Sí. Y lo me molesta que... es cuando nosotros mismos los creyentes de esta era copiamos servicios de ellos, como venta de garaje, asuntos yo no tengo una base para poder yo sostener ese tipo de servicios. Yo terminé con eso hace mucho tiempo, hermano, porque yo me di cuenta que eso de venta, rifas de esto y lo... eso venta y eso prácticamente distrae a la iglesia del propósito. Ahora dirán mucho, bueno, van para recoger fondos, pero claro, Dios ha establecido cuáles son, cómo son los fondos que deben de recoger en la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos salimos del marco bíblico para inventar, hacer un algo tipo mercadeo, obtener un business, correr la iglesia como un business consultant, con un business, un negocio, una cosa, pues prácticamente estamos usando los elementos del mundo para hacer la obra de Dios, y eso no nos ayuda a nosotros, ni ayuda el propósito por el cual Dios ha establecido la iglesia. Sí, el problema es de que si el anglosajón lo hace, el luterano, el metodista, el bautista, pues nosotros también lo hacemos, y ese es un problema. Bueno, hermano, lo felicito por su programa, siga adelante. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas. Aló. Adelante. Mire, tenía dos preguntas. Ahí en Hechos 13:48 dice de que cuando habla del día del evangelio, que si cree uno en el evangelio. ¿Cuál es la pregunta? Es que no, me siento muy confundido que en el evangelio, y el evangelio no sé qué significa. Usted no sabe lo que significa evangelio. La palabra evangelio viene del griego evangelion, significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cristo Jesús vino, murió por los pecados, resucitó de los muertos al tercer día. El que cree en el Señor Jesucristo es salvo. La salvación es por la fe, la confianza en Jesús. Eso es el evangelio. ¿Verdad? Y en eso es lo que usted cree. Ajá. Ajá. Ahí en Éxodo, cuando dice... Ok, pero ya entendí la pregunta. Sí, no, sí, okay. Entendí. Ahí ¿cuál es la segunda? En Éxodo, cuando dice que de los 10 mandamientos que el día de reposo hay que santificarlo. El día de reposo no se guarda en el Nuevo Testamento. Ni Jesús lo guardó ni para exigirlo a la iglesia, y en la iglesia nuevo testamentaria no guarda sábado. En ninguna parte en la Biblia la iglesia guarda el sábado, ¿ok? No es demostrable que el sábado se le aplique a la iglesia. ¿Verdad? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano Ervin de León, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, tengo una preguntita. En Apocalipsis dice que miraba millones y millones y millones, cual nadie podía contar, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, cierta denominación, no solo ellos, ninguna denominación alcanza el número de millones y millones. Y otra cosa, ninguna denominación... a veces hay denominaciones que dicen, no, nosotros somos los únicos. Y usted lo mira y son un grupito que no llegan ni a 500 gente. Y hay otros que dicen, somos 3 millones en el mundo. Amén. Pero si usted nota Apocalipsis, los salvados son de toda lengua, nación, pueblos y raza. Así que hay una sola denominación. Imagínese una denominación que no tenga iglesia ni en China, ni en Japón, ni en Corea, ni en Vietnam. Entonces esa no cumpliría la universalidad, porque el evangelio es universal. Amén. Ahora una preguntita más, hermano. Uh-huh. Dice la Biblia que lo que se salva van a ser los cristianos verdaderos, no menciona denominación. ¿Cuáles son las cualidades de un cristiano verdadero? Usted sabe bien claro, ha lavado su ropa en la sangre del cordero. Ahí dice la palabra del Señor en la iglesia de Filadelfia, guardaron la palabra de la paciencia del Señor. Gente que vivieron la Biblia y vivieron con respecto a la doctrina de Cristo. No confiaron en sí mismos para salvarse, sino que permanecieron y transfirieron su confianza de sí mismo a la del Señor Jesucristo. Esos son los salvos. Amén. Y la doctrina, amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada buena. Dios le bendiga, hermano. Amén. Quiero hacerle una pregunta. Ajá. ¿Qué respuesta tiene, o qué cita bíblica pudiera encontrar donde habla del decoro, del indecoro de la iglesia del Señor? Ahí tiene usted que buscar su concordancia, porque yo no soy diccionario, ¿ok? Dios le bendiga. Ahí hay una gentecita por ahí que parece que la última doctrina de ellos es ropa y greñas. Y los conozco desde que me hablan. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo quería que preguntarle, y yo sé que usted me va a ayudar en esto. Cuando no del bautismo, para que no vaya a comunicarme. Cuando los 120 era porque después dice que se esperaran ahí, pero entonces eran muchos, ¿verdad? Entre ellos, porque era como de la feria del agricultor, o sea, entiendo la pregunta. Hay algunos autores dentro de los eruditos en el Evangelio que han dicho que el grupo original que se fue al aposento alto eran, eso son especulaciones, le voy a decir. Ellos han dicho que el grupo original eran como 500, porque han dicho que los 500, hasta los 500 que se le apareció en un solo día a Jesucristo, ellos especulan que eran los que estaban en Hechos capítulo 1 cuando miraron al Señor irse al cielo. Y que al principio ellos dicen que habían como 500 en el aposento alto, pero muchos se desesperaron y se fueron, y al final quedaron 120. Hermano pastor. Pero eso son especulaciones, pero eso es lo que se ha dicho. Entonces, y cuando se levantó Pedro y que les dijo, esto no están ebrios como ustedes pensaron, entonces cuando ellos dijeron que debemos de ser, y entonces se convirtieron como 3,000, entonces en esa partecita ahí es diferente de ahí donde estábamos hablando ahorita. Bueno, el asunto es que esos 3,000 que había era del grupo que llegó cuando vino la explosión, que llamó la atención. Cuando vino el Espíritu Santo, dice que hubo un gran estruendo. Ajá. Y que se escuchó en toda Jerusalén, y la gente corrió hacia ella, quizás pensando que había sido una gran tragedia o algo había pasado. Y ese ruido y ese viento recio llamó la atención. Ajá. Y el grupo que estuvo allí parado, que miró el espectáculo para ellos, de ver a la gente hablando en lenguas, lleno del Espíritu Santo. Hermano pastor, y entonces, y Simón, digamos, que Simón Siloote, que es otro nombre o es alguna residencia, provincia de él, Simón Zelote. Bueno, si usted estudia la Biblia, los celotes era un grupo político, no era una región. Los celotes eran guerrilleros. Eran guerrilleros, gente antiimperialista, que peleaban con las armas en contra del Imperio Romano. Simón Zelote era un ex guerrillero, alguien que el Señor salvó y se le quedó el Zelote para diferenciarlo de Simón Pedro. Ok. Hermano, entonces quieres... Hermano, pero ya tengo más gente en la línea. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Hello. Doctor, buenas tardes, Pastor de León. Dios le bendiga a usted. Solamente quiero decir que la palabra es muy linda, hermano, y me gozo, me alegro mucho. Y una cosa, hermano, pastor, yo me doy cuenta que a pesar de que estamos tan bendecidos con programas tan claros, tan claros como estos, hay tanta confusión, hermano, en la gente, y aún en el pueblo cristiano. ¿Por qué está tan confundida la gente, hermano? Hermano, lo más duro es, le voy a contestar con este ejemplo. Yo ejercí medicina hace un tiempo atrás, hace muchos años. Y una de las cosas que yo aprendí en la medicina, por ejemplo, cuando usted va a un pueblo donde la gente cree en brujos y en curanderos, y usted llega como médico con la ciencia, con la verdad, usted le va a dar mucho trabajo a gente que tiene 20, 30 años, que tiene toda su vida practicando la magia, practicando ciertas creencias, arrancarle esas creencias tradicionales que ya ellos han tenido. Hay gente que han echado los dientes en una iglesia, pero le han enseñado torcidamente o le han enseñado mal. Porque lo que le han enseñado no han sido versados en la palabra. Gente, siervo de Dios, bueno, gente. Pero ellos mismos quizá aprendieron algo chueco, que fueron dándose de denominación en denominación, en tendencias denominacionales. Y ahora viene un programa como este, y prácticamente con la Biblia, con la verdad, le tumba muchísimos de los elementos que ellos han creído. Entonces ellos se aferran a esos puntos, se agarran diciendo, no, esto no puede ser, para no aceptar que quizás han estado equivocados. Increíble, hermano Edwin, eso es verdad, porque ahora estamos en un tiempo donde hay tenemos acceso a buenos programas, buenas literaturas, y aún así uno se queda sorprendido, pastor. Alguna gente, la serie de preguntas que realizan, dígase uno, señor mío. Pero es mejor que la hagan, hermano, para uno poder ayudarle. Ayúdanos. Okay, hermano Edwin de León, que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Es bueno que esas preguntas se hagan para que con ellas se edifican muchísima gente que quizás piensan de la misma manera. Incluso con los regaños la gente se edifica. 713-991-5760. Más llamadas, buenas. Buenas tardes, pastor, que Dios le bendiga. Amén. Hermano, por favor, ¿me podía explicar cuándo va a ser destruida la tierra? ¿Cuándo? Si yo supiera, hermana. No, digo, si cuando sea cuando sea el tiempo de la tribulación o después, a eso me refiero, por favor. Bueno, a ver, si va a ser antes de la tribulación o después. La tierra va a ser destruida después de la tribulación y después del milenio. Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22, léalo. Ok, hermano, Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga a usted. Una más, buenas. Buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga. Quería hacerle una preguntita rápida acerca de las mujeres que son pastoras, es decir, la Biblia. Bueno, no vamos a meter en eso. Mire usted, si usted hubiese sido uno de los hombres, oiga bien, de allá de Samaria, y la samaritana, hubiera venido a decirle, mira, Jesucristo lo encontré en el pozo, él es el Mesías, es el Salvador, porque hubiera sido mujer, usted no hubiera aceptado el mensaje. Contestada su pregunta. Aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. 713-991-5760, llamada, buenas. Sí, buenas tardes, pastora. Adelante. Pregunta, se me hizo esta pregunta y no tuve una respuesta contundente que dar, o sea, la salvación es eterna, entonces si es eterna. La salvación, si usted no la agarra, si usted, oiga bien, si usted se convirtió, le voy a hacer esta pregunta, si usted se convierte en el día de hoy usted convertido, y dentro de un mes usted se va y adora el diablo, ¿usted se salva? La respuesta que yo tengo, no iría al diablo porque soy cristiano ahora. No, por favor, no me toré la pregunta. No me toré la pregunta, responda, porque usted sabe lo que le estoy preguntando. Si usted, después de ser cristiano, hace un altar y se hace satanista, después de haber recibido a Cristo y haberse bautizado y todo, y haber durado 10 años en la iglesia, ¿usted se salva? Ahí está la respuesta. Ok, usted anda toreando la pregunta y en verdad no quiere seriamente dialogar conmigo. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas. Buenas. Hermano, Dios bendiga. Bájele al radio. Dos preguntas. ¿En el milenio vamos a ser renovados de la mente y vamos a ser dados a casamiento? ¿Vamos a ser renovados de qué? De la mente. Vamos a tener una mente nueva y en el milenio. En el milenio, acuérdese que el creyente, número uno, por venir, por estar en Cristo Jesús. Vamos a ver algo. ¿Quiénes son los que habitarán el milenio? En el milenio habitarán dos tipos de personas. La iglesia, que obviamente ha nacido de nuevo, y habrán naciones que habrán quedado en la gran tribulación, que serán salvos. Van a ser partícipe del milenio. Más bien, van a ser partícipe del milenio. A eso me estoy refiriendo. Bueno, pues en esta manera, este tipo de personas que van a ser partícipe del milenio, por el Señor haber quitado en este aspecto la muerte, haber quitado, van a vivir allí en el milenio. Pero vemos que este mismo grupo de gente se va a levantar con el diablo cuando el diablo sea suelto después del milenio. ¿Se da cuenta? El mal no existirá porque Cristo dominará y el mal será quitado por 1000 años. Después de los 1000 años, entonces esas personas serán probadas. Yo creo que esto más o menos contesta su pregunta, si entendí por dónde va la pregunta. La iglesia no se va a rebelar contra Cristo porque la iglesia es salva. o que vamos a ser dados a casamiento en el milenio. La Biblia no nos dice. Ok, porque después la Biblia, de la gloria ya no vamos a estar... La Biblia no nos dice, yo no voy a hablar absolutamente nada que la Biblia no diga. Ok, está bien, gracias. Ok, Dios le bendiga y le guarde a usted. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. ...713-991-5760... Esta noche tenemos servicio a las 7:30, 9426 teléfono. Mañana sábado 7:30, 9426 teléfono. Domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, 9426 teléfono. A medianoche aparecerá el que te... 10 minutos y yo desaparezco, así que llámenos. Y aquí tengo más llamadas. Buenas. Sí, Dios lo diga. Una preguntita, hermanito, una vez más. Hermanito, después del... Hermanote. Okay. Después del acto de la iglesia, ¿cuáles van a ser los movimientos del anticristo? A ver, después del rapto de la iglesia, bueno, estudia Apocalipsis, hermano mío. Estudia Apocalipsis del capítulo 6 hasta el capítulo 18 y ahí le dicen cuáles son los movimientos del anticristo. ¿Ok? Dios le bendiga, hagan su tarea, por amor a Dios. Llamada por aquí, buena. Hello. Hello. Adelante. Y mi pastorzote, le tengo una pregunta, pastor. Mire, yo me bauticé hace 6 años en la iglesia bautista, pero ahora estoy congregándome en una iglesia similar a la pentecostal. Similar a la pentecostal, a ver, ¿de qué está hablando usted? ¿Se ha ido fue con los unitarios? Se puede decir que sí. Ok, entonces, y tengo que ahora bautizarme en el nombre, por ahí va el asunto, ¿verdad? No sé, pues. Usted sabe, está llamando porque sabe. Ok. Bye, bye. Así, así dice el Señor, no deje... Hay gente que suena, yo no le estoy diciendo que ustedes son eso, pero hay gente que suena como sonaban los fariseos cuando le hablaban a Jesús. Dice, maestro bueno, o si no venía, Señor, nos es lícito, o Señor, sabemos que tú, así hay gente que se acerca al programa. Tenga cuidado y tengan cuidado que no caigan en la categoría de ese grupo que es tan fuerte en cuanto a la Biblia. Estoy hablando de los fariseos bíblicos en la Biblia, que eran de esta manera. Cuidado, si hablamos hermano con sinceridad, digamos las cosas con sinceridad, y si se puede decir se dice, y si no se puede decir no se dice, pero así es la vida. 713-991-5760. Una llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Pastor, quisiera que me hablara algo con respecto a las personas que dicen declaro, decreto. Yo no sé si cuando declaran se cumplen las cosas. Bueno, yo he escuchado gente decir, yo declaro, yo demando, yo decreto. Y yo le voy a decir, yo puedo declarar y decretar y decir, si mi lengua está pegada a la palabra de Dios. En otras palabras, Dios, oiga cómo funciona esto. Si yo soy instrumento en la mano de Dios y Dios habla a través de mí. ¿Está todavía ahí, hermano? Yo creo que ya colgó. Si Dios habla a través de mí y cuando yo articulo palabra, es Dios que está poniendo su palabra en mi boca, a lo que yo demande y decrete se cumple. Pero si yo estoy demandando y decretando, y solamente es un deseo mío, o es una oración, una petición mía, y Dios no está de acuerdo con eso, necesariamente no tiene que cumplirse. Hay que tener cuidado. Llamada, buenas. Hermano, nada más para felicitarlo por su programa y para el comentario que acaba de hacer hace rato, exactamente, yo no hallaba en qué tipo de gente catalogar a esas personas que hablan para hacer ese tipo de preguntas, y dije, ¿dónde lo he oído? Pues en la Biblia, cuando lo leemos, así, Jesús así le decía, y está perfecto, me leyó el pensamiento. Okay, bueno, yo no leo pensamiento, pero... estamos en un espíritu. Adelante, porque es que es cierto, habla nada más para eso y nos perturban a los que estamos poniendo atención. Gracias, hermana. Estábamos en un espíritu, hermana. Estábamos en un mismo espíritu, no leyendo pensamientos, pero sí entendimos lo que quiso decir. 713-991-5760. 5 minutos y yo desaparecí ya. Perder tu corona. Una llamada más. Buenas, Dios le bendiga. Pastor, yo le llamo para saludarle. Ajá. Y para también decirle que me edifica mucho su programa. Qué bueno. Y que hay muchos que no te quieren escuchar, pero te escuchan allá, allá, por allá, como que no quieren, pero al fin lo escuchan. No pueden vivir sin mí, hermana, ese es el problema. Sí. No pueden vivir sin mí. Mire, alguien me llamó en estos días y dijo, hey, hermano, ¿qué puede decir de un pastor que le dijo a su iglesia que no lo escuchara? Dice, y un día lo pescamos escuchándolo. Ajá. Entonces, yo no sé, no entiendo yo. Yo no entiendo, pastor. Una persona tan inofensiva como yo, hermana, porque yo no mato ni un mosquito, hermana. El asunto es que le tienen miedo a la palabra. Es la palabra que les cae. Sí. Entonces, cuando la palabra les cae, pues ahí es donde sienten el dolor y el pinchazo, como se dice. Así es, hermana. Bueno, yo me la guardo. Pero, pastor, siga adelante. Amén. Siga adelante porque necesitamos. Hay pueblo que no está como con los ojitos cerrados. Uh-huh. Y muchas veces les da miedo hablar. Uh-huh. Porque dicen que si hablan, entonces los catalogan de otra manera. Uh-huh. Pero no, la palabra es la palabra. Y Dios nos va a reclamar por todo lo que hacemos malo. Así es, hermana. Malo, malo, malo. Así es, hermana. Gracias. Malo, todo dinero que entra a las manos, todo eso el Señor va a reclamar aquel día. Bueno, gracias, mi hermana, por su comentario. Dios me le bendiga a usted. Una más, buenas. ¿Qué número es este? Dios le bendiga. A ver, bájele al radio porque no le entiendo. Adelante. Adelante. ¿Qué pasó ahí? No sé ni qué pasó allí. Buenas tardes, una llamada más por aquí. Adelante. Bueno. Bueno, ese señor Andrés, cuando llame, hable. Y si le digo, bájele el radio, señor Andrés, bájele el radio. Ok. A ver, adelante por aquí. Hermano Irvin. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Ah. Y adelante en el camino del Señor, hermano. Yo lo escucho todos los días cuando voy para el trabajo. Ajá. Y me gozo con su programa desde que comienza, hermano. Ah, qué bueno. Y esas piedras que están hablando, que Dios las quiebre. Que quieren acabar con el programa, pero no van a poder, porque es más poderoso el que esté nosotros que el que esté en el mundo. Gracias. Entonces hay que estar hablando para que se acabe el programa y no tenga verificación. No, mientras más... Hermana, mientras más oran para que se acabe el programa, el Señor le da la contraria, tranquilo. Así es. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Dios me la bendiga mucho, hermana, amén. Una llamada por aquí, adelante. Buenas tardes, hermano. Bueno. Que Dios me lo bendiga, hermano, por siempre y para siempre. Ok, usted es el señor Andrés, ¿verdad? Hermanazo, ¿por qué antes Dios tenemos un Dios de guerra y ahora un Dios de amor, hermanazo? Un Dios de guerra y ahora un Dios de amor. Dios, sí, correcto, hermano. Dios siempre ha sido de guerra y Dios siempre ha sido de amor. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y no tiene por inocente al malvado. Da lugar para que en su amor la gente se arrepienta. Okay. Pero si no se arrepiente, hermano, si no se arrepiente, le hace guerra. Que Dios me lo bendiga, hermano, por siempre y para siempre. A todos. Amén, a usted también. Ese era Andrés.